tu equipo volvió a ganar. Te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. Oh, oh, oh, arde la ciudad. Llueve en tu mirada gris. La gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval en la mañana de Nacional Rock, www.radionacional.gov.ar. Ahí te podés linkear, conectar con nosotros, escucharnos vía internet desde cualquier parte del mundo, por supuesto el 93.7, y aquí estamos como todos los domingos, los Corol, 2 horas acompañándolos con la música, con la actualidad, con el humor, con lo que pasó, lo que pasa, lo que pasará. Nos empezamos a despedir, como siempre decimos en momento, porque seguramente nuestros queridos operadores y productores de la radio nos van a seguir acompañando con la mejor música en esta querida Nacional Rock. Seguramente nos encontraremos el próximo domingo. Ya con nueva presidenta, en realidad, porque la reasunción es la reasunción. Es el sábado, ¿no? Es verdad, así que el domingo 11 estaremos aquí, ya en los últimos programas de este año está llegando. La foto que nos están mandando por mail y la gente que nos manda con corbata foto. Un domingo con corbata. Un domingo con corbata, señor. Es muy buena foto. Le mandamos un saludo a Guillermito. Tenemos que reenviar a Diego esta foto. Ahora mismo. Bueno, ahora muchachos, muchachas, muchachas y muchachos de todo el país, nos encontramos el próximo domingo en la Nacional Rock. Que sigan disfrutando de este día para compartir en familia. Nos vamos, sanamente, Ale, nos vamos. Sasa, sasa. Nos vamos, pero nos quedamos. Nos quedamos. Nos quedamos con la música, nos quedamos con la semana. Que la pasen más que bien. Soy mi pasado y mi vigencia, y esa vivencia es la referencia que con...